hospital, si no mal recuerdo, hablando de memoria, de 130 camas. Se cuenta ya con el presupuesto para su construcción y estamos muy avanzados en todos los trámites, particularmente con la adquisición del terreno para la construcción del hospital. Es una respuesta que da el presidente López Obrador en el marco de la federalización de los servicios de salud. La federalización es un programa en el que el gobierno federal asume la responsabilidad de prestar los servicios de salud, garantizarlos a toda la población. Servicios médicos gratuitos para de carácter básico para toda la población, ante la imposibilidad de que el gobierno del estado lo haga por la carencia de recursos.